Se venía la Copa de las Confederaciones, iba a estar lleno de periodistas internacionales, entonces era el momento de mostrarle al mundo qué pasaba en Brasil. Entonces, digamos que desde ese punto de vista hubo como una comunicación abierta y fluyendo todo el tiempo. Algún par de resistencias, pero generalmente muy abiertos. Y después lo que les queríamos comentar, que nos parecía muy relevante, es el laburo que han hecho en relación a la difusión, a la recolección de información y a la comunicación, a la difusión de esa información. Todos los comités, cada comité en cada ciudad releva, dentro de sus posibilidades, bastante sistemáticamente, distintos tipos de abusos a los derechos humanos. Tienen que ver con violaciones al derecho a la vivienda, con represión, con cuestiones que a veces tienen que ver con cómo se desarrollan planes urbanos, por ejemplo, para el transporte y demás. En el Comité Popular de Río publicó el año pasado el segundo dossier, a principios del 2013, en el cual estimaban que habían 8.000 familias afectadas por las remociones a causa de los megaeventos en la ciudad de Río de Janeiro. Es decir, 8.000 familias, entre las cuales había la mitad aproximadamente habían sido efectivamente desalojadas y la otra mitad estaban bajo riesgo. El riesgo, un poco como lo comentábamos la vez pasada, lo que el gobierno esgrime para poner familias en situación de potencial desalojo es o que se encuentran en una zona que está afectada directamente para las obras, sean construcción de un estadio, construcción de vías de transporte, o de otro tipo de infraestructura. Por otro lado, otro argumento puede ser que se encuentran en áreas de riesgo, que el riesgo se entiende, en Río de Janeiro obviamente está muy asociado a la cuestión ambiental de de los desprendimientos que hay en los morros. Entonces, digamos, bajo distintos argumentos, había la mitad de esas 8.000 familias estaban amenazadas de remoción. Este año ya hay organizaciones que estiman en 20.000 las familias. Qué barrio. Claro, entonces. O sea, podemos pensar en 100.000 personas tranquilamente, ¿no? Sí, Digamos. Sí, total, absolutamente. Y como un poco retomando lo que decíamos el otro día, las condiciones de esos desalojos, el desalojo mismo es violento, sea física o psicológicamente violento, y las condiciones de realojamiento son precarias. Eso también es una cosa que hay que enfatizar, que eran estas modalidades que comentábamos el viernes pasado. O sea que esto cada vez se va a agravar más porque después vienen las Olimpiadas, o sea que va a seguir siendo un total desplazamiento de la gente. Sí, claro, yo creo que lo hemos venido discutiendo durante estos programas, se va a seguir agravando y seguramente en algún momento después de las Olimpiadas va a aparecer alguna otra, digámoslo, como en algún momento lo utilicé, la excusa para desplazar población generalmente pobre y vulnerada y construir nuevas o desarrollar nuevos proyectos urbanos o grandes proyectos urbanos. Que tienen que ver con múltiples motivos, no solo megaventos, no solo construcción de estadios, no solo construcción de nuevas vías, de vías rápidas, de hoteles, de centros deportivos, sino, digamos, las excusas van cambiando, o sea, el argumento va cambiando para poder llegar al objetivo, que pues, digamos, en ese caso fue cuando nosotros decidimos escoger este ejemplo de Vila Autódromo para comentarlo y cómo. Obviamente elegimos Vila Autódromo, pero no es el único caso. Seguramente si nos están escuchando dirán, bueno, no solo Vila Autódromo, no. Hay un montón de casos en Río de Janeiro. Elegimos Vila Autódromo porque nos parece el más representativo, porque nos parece que representa, además de una historia de remoción, de argumentos para intentar removerlos, también está como en el corazón de la Villa Olímpica. Más que Claro. afectados por el Antes, Mundial, van a ser afectados por las Olimpiadas, sí. tengo una pregunta antes de pasar a este caso puntual que ustedes querían abordar. Nosotros estamos también en contacto con algunas organizaciones, algunas se pueden llamar ecologistas, otras de defensas de algunos territorios. Y algunas versiones de integrantes de estas organizaciones hablan de, y se circunscriben estas manifestaciones a un intento de desestabilización a Dilma. ¿Ustedes han escuchado eso estando allí? Sí, totalmente, y es algo que ahora en estos primeros días del Mundial se ha intensificado. Lamentablemente,

políticas de Estado y procesos que pueden llevar 25 o 30 años tranquilamente, o sea que van a atravesar distintos gobiernos, pero todos esos gobiernos sostienen la misma política de Estado. Por ejemplo, ¿no? el caso de París es interesante porque digamos, uno de los casos más reconocidos en cuanto a elitización y gentrificación. ¿Cómo dijiste? ¿Qué lugar? París. Ah, ajá. Claro, entonces París dice que el proceso de gentrificación o de reurbanización o remodelación de París duró 100 años, entonces imagínense, fue un siglo más. Es un ejemplo claro de lo que decía en su momento entonces Beatriz Pedro. Surbanistas, a mí me parece que queda poco tiempo para encarar la segunda parte de lo que ustedes proponían. Y yo creo que lo que se vivió, que compartimos en este rato de la primera parte, no daba para cortarlo tampoco, ¿no? Pero para nada. Entonces, la idea también es que van surgiendo las dudas. Claro. Y las preguntas, así que esto fluye. La idea es dejar enganchados a los oyentes. Bueno, entonces nos quedamos con... me falta la primera parte. Sé autódromo. ¿Cuál es la primera parte que no la llegué a entender? Vilautódromo. Vilautódromo es una favela. Vilautódromo. ¿Cómo? Sí, Vilautódromo. Vilautódromo. Vilautódromo, tal vez nosotros lo podríamos traducir como villa, pero sí. Bueno, Vilautódromo es una favela. Y lo interesante de este caso, que lo dejamos después para desarrollarlo más adelante, nos interesaba contar cómo había sido el proceso de gestación de un plan de urbanización. Bueno, pero no sé, podemos seguir la semana que viene. Sí, claro, totalmente, porque también la verdad que es un tema que amerita darle su espacio, porque la historia de la favela, como decía Edgardo, es bastante representativa. Nos parecía interesante contarla porque tiene una historia bastante particular. Claro. Y dentro de lo que son los movimientos de resistencia... deja y está dejando, por suerte, buenas enseñanzas. Guadalupe Granero, Edgardo Contreras, estamos reproduciendo aquí el recorrido de ustedes y los estamos siguiendo en esto y nos está fascinando realmente. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Hasta el viernes, entonces. Hasta el viernes. Bueno, perfecto. Hasta el viernes. Un abrazo grande. Igualmente. Bueno. Bien. Sí, lo vamos a cerrar con una canción que nos mandó un cordobés uruguayo, no sé, algo así, bueno, habrá que decirle. Esa mezcla, vive en Córdoba, no sé cómo decirle, pero él nos mandó una letra sobre Lo siento Neymar, que se llama, una letra del brasileño Edu Krieger, que le puso música a las duras consignas contra los políticos corruptos y los millonarios gastos para este Mundial 2014. Copa do Mundo de 2014. Bem-vindo ao Brasil. Desculpe, Neymar, mas nesta Copa eu não torço por vocês. Estou cansado de assistir o nosso povo definhando pouco a pouco nos programas das TVs. Enquanto a FIFA se preocupa com padrões, somos guiados por ladrões que jogam sujo pra ganhar. Desculpe, Neymar, eu não torço desta vez. Barreira eu vi, aquele tetra fez o povo tão feliz. Mas não seremos verdadeiros campeões gastando mais de 10 bilhões pra fazer Copa no país. Temos estádios lindos e monumentais, enquanto escolas e hospitais estão à beira de ruir. Parreira eu vi, um abismo entre Brasis. Foi mal, Filipão, quando Cafu ergueu a taça e exibiu suas raízes num momento tão solene, revelou o Jardim Irene, um retrato do Brasil. A primavera prometida não chegou, a vida vale mais que um gol, e as melhorias onde estão? Foi mal, Filipão, nossa pátria não floriu. Eu sei, torcedor, que a minha simples e sincera opinião não vai fazer você que ganha e vive mal deixar de ir até o final junto com nossa seleção. Mesmo